Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio, análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: Preservando la Liga. La leyenda urbana dice: algunas cintas para el cabello, de procedencia china, son hechas de preservativos reciclados. Resultado de la investigación: la leyenda es verdad. Orígenes. Lo siguiente fue publicado en internet en julio de 2008. Trate de ser cuidadoso cuando usted compra algo para el cabello, ya que estas cintas para sostener el pelo fueron hechas de preservativos usados. Los preservativos usados están siendo reciclados en cintas para el cabello en China del Sur. En un principio, era como método para hacer conciencia y así prevenir a la población, según unos medios de comunicación. Los productos potencialmente dañinos, de origen chino, cintas para el pelo, de goma, han sido encontradas en mercados locales y en salones de belleza en Guangdong y en ciudades de Guangzhou, informó el diario de China. Aquí termina la publicación difundida por internet. En noviembre de 2007 surgieron noticias en China de que algunas cintas para el cabello fabricadas en ese país se descubrieron que fueron hechas de condones reciclados. Los profilácticos se encontraron en los lazos o ligas para el cabello en Guangzhou, ciudad de la provincia de Guangdong. Las cintas para el cabello vistosas, como se creía, habían sido fabricadas en Jinhua, una ciudad de la provincia de Zhejiang. El ingrediente secreto, por así llamarlo, salió a la luz cuando una joven en Dongguan, mientras ella se arreglaba el cabello y utilizó una de estas ligas, accidentalmente reveló un color inesperado. Las ligas para el cabello son envueltas en materiales vistosos parecidos a la lana, dijo la señora Chen, la mujer que encontró los preservativos. Luego mencionó: una pequeña parte de la liga me quedó floja cuando arreglaba mi cabello una mañana. Me resultó extraño su color diferente. No era el amarillo que todos normalmente vemos en las cintas plásticas. Me desconcerté y encontré algo que se parece a un preservativo, menciona Chen. La especulación sobre esta publicación sostuvo que los condones no usados, es decir, profilácticos nuevos, que habían fallado las pruebas en las normas de calidad, se revendieron para la fabricación de accesorios capilares como materias primas. Aún no queda claro que si uno o todos los lazos o ligas para el cabello contienen condones que habían alcanzado su mercadeo original intencionado, pudiendo de esta manera haber sido usados antes del reciclaje. Si este último caso fuera verdadero, los preservativos servirían para extender enfermedades transmitibles sexualmente, porque el material todavía contendría bacterias y virus. esta no ha sido la primera vez en que los preservativos rechazados por su calidad se utilizaron para hacer ligas para el cabello. En 2002, en la ciudad de Shanghái, se dio a conocer un caso que había ocurrido en Qingdao, Shandong, después de que una mujer de esa comunidad descubrió que una liga que ella había comprado para amarrar su cabello había sido hecha de un preservativo. Las cintas habían sido fabricadas en Jiwo, Zhejiang, y eran comercializados por una pareja que laboraba en Qingyang, Henan. Ya se ha confirmado que las ligas habían sido producidas con los restos de preservativos usados o de condones de baja calidad, rechazados por la fábrica productora. Lo que debió haber ocurrido es que estos artículos debieron contener regulaciones estatales, además de que debieron haber sido enviados a una fábrica de plásticos en Pekín. Fuentes: periódico South China Morning News, artículo "Cuidado con las ligas hechas con condones", de Choi Chi-yuk, 12 de noviembre de 2007, página 4. Agencia France Press, artículo "Reporte: China recicla condones usados en ligas para el cabello", 13 de noviembre de 2007. Periódico Hobart Mercury, artículo "Preservativos usados en ligas para el cabello", 14 de noviembre de 2007. Periódico Shanghai Star, artículo "Ligas hechas de condones usados", 11 de abril de 2002. Usted puede observar las fotografías en nuestra página usando la clave 01. Desmembrandoelmisterio.blogspot.com. Título de la investigación. Número seguro. La leyenda urbana dice: si usted pone su número confidencial al revés en un cajero automático, se alertará a la policía. Resultado de la investigación. La leyenda es falsa. Orígenes. Lo siguiente apareció publicado en internet en octubre de 2006. Si a usted le obligan a retirar sumas de dinero de un cajero automático, usted puede notificar a la policía presionando su número de identificación personal al revés. El cajero le dará la suma de dinero que usted solicitó, pero la policía será notificada inmediatamente para ayudarle. Este método para llamar a la policía muy raras veces es usado debido a que la mayoría de la gente lo desconoce, y esto podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esperamos que ninguno de ustedes tenga que usar esto, pero quise enviarlo por si acaso usted no se había enterado de todo esto. Por favor, hágalo pasar a cada uno de sus contactos, de ser posible. Aquí termina esta publicación. Estos encabezados aparentemente benéficos comenzaron a circular en internet en septiembre de 2006. Sin embargo, la palabra aparentemente es la mejor que se pudo haber usado en este punto. El NIP, o número de identificación personal que alguien presione al revés en cajeros automáticos, no alertará a la policía. Este sistema primero fue imaginado en 1994 y fue patentado en 1998 por Joseph Singer, un hombre de negocios de Chicago. Su sistema, Seferi PIN o NIP Seguro, alertaría a la policía de que un crimen estaba en curso cuando el titular de una tarjeta presionara su número de identificación al revés en un cajero automático. El presionar este número al revés serviría como un código de pánico que enviaría una alarma silenciosa y de esta manera notificar que un cliente de cajero automático digitaba bajo coacción, pero los números de identificación personal palindrómicos como el 20027337488 no pueden ser invertidos. El sistema de Singer debió incluir tales combinaciones numéricas. Sin embargo, Singer tuvo poco éxito en la comunidad bancaria con el Seferi PIN o PIN seguro desde su creación, con una gran persistencia a lo largo de los años. Él logró, en 2004, en la Asamblea General de Illinois, adoptar un número de identificación personal inverso para la legislatura de ese estado. Pero la versión final del proyecto de ley degradó la iniciativa, refiriéndose a que los bancos utilizarían ese sistema, pero de forma opcional, mas no obligatoria. Decía así: una terminal manejada en este estado puede ser diseñada y programada de modo que cuando un consumidor digite su número de identificación personal en orden inverso, la terminal automáticamente enviará una alarma a la agencia policial local que tiene la jurisdicción sobre la ubicación de la terminal. En 2006, Michael Boyd presionó a la Asamblea del Estado de Georgia para que los bancos, por ley, cuenten con los códigos de pánico en los cajeros automáticos y que manejarían las máquinas normalmente, pero también alertando a la policía. La esposa de Michael Boyd, Kimberly, fue asesinada el 12 de septiembre de 2005 después de ser secuestrada por el agresor sexual convicto Brian O'Neill Clark y fue forzada a retirar el dinero en efectivo de un cajero automático. Ella murió cuando Clark estrelló su automóvil mientras era perseguido por un civil y al final asesinó a Clark. Tal proyecto de ley fue discutido antes en el Senado de Georgia el 29 de diciembre de 2005, pero nada resultó de eso. Todo este asunto sobre los diferentes proyectos de ley se dieron a conocer en tres legislaturas estatales distintas, y esto puede servir para oscurecer algunos puntos importantes, puntos que son clave para decidir si tal sistema es en realidad una buena idea. Ninguna institución bancaria parece querer esta tecnología. Los bancos están en contra de su puesta en práctica, no solo por la cuestión del costo, también porque ellos dudan de que tal alarma ayudará a alguien que está siendo obligado a retirar una cantidad de dinero. Incluso si la policía pudiera ser alarmada mediante la pulsación de una alarma especial o un código de pánico, dicen los banqueros, los representantes de la ley probablemente llegaría mucho después de que la víctima y el captor se hayan marchado. Los banqueros también han advertido de la posibilidad misma de que las víctimas hurguen alrededor tratando de provocar alarmas silenciosas, y esto podría ocasionar que sus captores sospechen que algo está pasando y de esta manera ponerlos en alerta. Finalmente, hay un problema con los clientes de cajeros automáticos. El reconstruir mentalmente el número de identificación personal de alguien hacia atrás sería una tarea difícil para muchas personas, ya que estarían bajo demasiada presión. Añada también el terror de estar junto a una persona violenta y armada. Pocas víctimas podrían ser capaces de introducir los números de identificación personal invertidos a la perfección. Así lo mencionó Chuck Stones de la Asociación de Banqueros de Kansas en 2004. No estoy seguro de que alguien aquí pueda recordar su número de identificación personal hacia atrás con un arma en su cabeza. Fuentes: periódico Topeka Capital Journal. Artículo: se crea un sistema seguro para los cajeros automáticos, de Madina Hasmin, 13 de junio de 2001. Revista Forbes. Artículo: la banca y seguridad en cajeros automáticos, de Thomas Kellner, 28 de junio de 2004. Periódico St. Louis Post Dispatch. Artículo: inventor presiona sobre sistemas en cajeros, de Kevin McDermott, 28 de marzo de 2005. Página B1. Periódico The Atlanta Journal Constitution. Artículo: presión por código de alerta en cajeros, de Don Plum, 14 de enero de 2006, página E3. Desmembrando el misterio.blogspot.com. Título de la investigación: la décima parte. La leyenda urbana dice: los seres humanos solamente usan el 10% de su cerebro. Resultado de la investigación: la leyenda es falsa. Orígenes: alguien se ha llevado la mayor parte de su cerebro y usted probablemente aún no lo sabía. Bien, realmente no se ha llevado su cerebro exactamente, pero ese alguien decidió que usted no lo usa. Este es el viejo mito escuchado una y otra vez sobre este asunto de que la gente usa solamente el 10% de su cerebro. Inclusive hay algunos más osados al mencionar de que solo se usa el 2%, mientras que para la gente que repite aquel mito es probablemente verdad. El resto de nosotros usamos felizmente todo nuestro cerebro. El mito y los medios de comunicación. Aquella leyenda del 10% aparece todo el tiempo. En 1998, anuncios de revistas nacionales para Satellite Broadcasting estadounidense mostraron un dibujo de un cerebro, teniendo como título: usted solo usa el 11% de su potencial. Bien, ellos otorgan un poco más del 10%, pero todavía hace falta un 89%. En julio de 1998, la cadena de televisión ABC transmitió spots o promocionales del programa Vidas Secretas de Hombres, una de las mejores ofertas de la estación en un periodo de crisis. El promocional aparecía en toda la pantalla: los hombres solo usan el 10% de su cerebro. Una razón para que este mito siga extendiéndose es que ha sido adoptado por psíquicos y otros investigadores paranormales para poder explicar, de esta manera, algunos poderes psíquicos. En más de una ocasión se han escuchado a psíquicos decir a su público: solamente usamos el 10% de nuestras mentes. Si los científicos no saben lo que hacemos con el otro 90%, esto debe ser usado para poderes psíquicos. En el libro Una razón para creer, una guía práctica sobre fenómenos psíquicos, el autor Michael Clark menciona a un hombre llamado Craig Carges. Carges cobra mucho dinero para su programa El Borde Intuitivo, diseñado para desarrollar capacidades naturales psíquicas. Clark justifica a Carges al mencionar: normalmente usamos solo del 10 al 20% de nuestras mentes. Piense qué tan diferente sería su vida si usted pudiera utilizar el 80 al 90%, mejor conocido como la mente subconsciente. Esta también fue la razón que Caroline Mears dio para sus presuntos poderes intuitivos en el programa llamado Ojo a Ojo, transmitido en julio de 1998. Mears, quien ha escrito libros sobre liberar poderes intuitivos, dijo que cada persona tiene dones intuitivos y lamentó el hecho de que usamos tan poco del potencial de la mente. Para empeorar las cosas, justamente una semana antes del mismo programa, se corrige la información presentada sobre el mito. En un punto entre el programa y los comerciales, un concurso rápido apareció en pantalla y decía: ¿qué porcentaje del cerebro es usado? Las respuestas de selección múltiple iban del 10% al 100%. La respuesta correcta apareció, afortunadamente. Pero si los productores sabían que uno de sus entrevistados dijo que era clarividente, ¿por qué de todas maneras lo transmitieron? ¿Acaso el hemisferio derecho del cerebro no sabe lo que hace el izquierdo? Quizás la entrevista de Miss era una retransmisión, o posiblemente las difusiones estaban programadas y los productores simplemente no se preocuparon y difundieron a Miss y su desinformación. De todos modos, también Ari Geller ha hecho toda una carrera con el fin de convencer a la gente de que él puede doblar el metal con su mente. Esta declaración aparece en la publicación del libro El Poder de la Mente de Ari Geller. En la introducción dice: nuestras mentes son capaces de hacer hazañas notables, increíbles. Aún no sabemos usarla en su totalidad. De hecho, la mayor parte de nosotros solamente usa el 10% de nuestro cerebro. El otro 90% está lleno de capacidades sin explotar, potenciales no descubiertos. Esto quiere decir que nuestras mentes solo funcionan de un modo muy limitado. Creo que nosotros, una vez teníamos el poder total sobre nuestras mentes, nosotros lo teníamos para sobrevivir, pero como nuestro mundo se ha hecho más sofisticado y complejo, hemos olvidado muchas de las capacidades que una vez tuvimos, menciona Geller. A continuación, pruebas contra el mito del 10%. El argumento de que los poderes psíquicos provienen de la parte en donde no se usa el cerebro está basado en el error lógico del argumento de la ignorancia. Este error carece de pruebas para tratar de justificar una afirmación particular. Incluso si fuera verdad el que la mayor parte de la mente humana no es usada, que obviamente no es así, esa situación de ninguna manera implicaría que cualquier capacidad suplementaria, de algún modo, podría dar poderes paranormales a la gente. Este error aparece todo el tiempo en testimonios paranormales y es sobre todo frecuente entre defensores de los ovnis. Por ejemplo, dos personas que ven una luz extraña en el cielo. El primero, un creyente de ovnis, dice: Mira allí, ¿puedes explicar eso? El escéptico contesta que no, él no puede. El creyente del ovni es regocijado. ¿Lo ves? Tú no sabes lo que es. Entonces, debe de ser un alienígena. Lo siguiente son dos de los motivos por lo que la historia del 10% es cuestionable. 1. Las técnicas de investigación de imagimáticas cerebrales como exploraciones TEP o tomografía por emisión de positrones y el método MRI, imagimática de la resonancia magnética, claramente muestran que la mayor parte del cerebro no está en reposo. De hecho, aunque ciertas funciones menores puedan usar solo una pequeña parte del cerebro, algunas actividades suficientemente complejas o cierto modelo de pensamiento realmente usará muchas partes del cerebro. 2. El mito presupone una localización extrema de las funciones del cerebro. Si las partes usadas o necesarias del cerebro fueran dispersadas alrededor del órgano, implicaría que la mayor parte del cerebro es de hecho necesaria. El mito dice que la parte usada del cerebro es un área menor y la parte no usada se parecería a un apéndice esencialmente innecesario. Pero si la mayoría del cerebro supuestamente no se utiliza, la extirpación o un daño a la parte no usada del cerebro debería de tener consecuencias mínimas o ninguna. Aunque la gente que ha sufrido un trauma delantero, un golpe u otra herida cerebral severamente, con frecuencia, es perjudicada. Fuentes, libro, mitos sobre la mente, exploración diaria a nuestro cerebro, de Barry Bierstein, editorial, John Wiley, de Nueva York, 1999, libro, razón para creer, de Michael Clark, editorial, Avon Books, de Nueva York, 1997, página 56, libro, el libro del poder de la mente, de Ari y Jane Geller, editorial, Virgin Books, de Londres, 1996, publicación, New Scientist, artículo, la última palabra sobre el cerebro, 19 de diciembre de 1998, revista, Newsweek, artículo, El triunfo del psicohecho, 9 de mayo de 1994. Desmembrando el misterio.blogspot.com. Se han mostrado solo algunas de las creencias más populares, sus investigaciones y desarrollo. La próxima semana volveremos y estaremos de nuevo desmembrando el misterio. Producción y conducción, Álvaro Robles Zúñiga. El programa Desmembrando el Misterio es producido en México, derechos reservados. Creative Commons, atribución no comercial, prohibido su uso parcial o total.